Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo ha pasado? Bien, bien, muy bien. Mañana que se presenta gris, digo, les digo, los colores no son de mucho colorido. Sí vemos la tribuna del campus, que tiene algunos colores, pero en la mañana se presenta absolutamente gris. Estamos en el quinto piso porque en un rato nada más, a las 10 de la mañana, está prevista que se realice el Congreso de Intendentes. En este momento hay reunión del Intendente Bentancourt, Cristian Di Candia y representantes del Congreso que están en el quinto B, y a las 10 también está previsto que se realice la conferencia de prensa de la Asociación de la Prensa para hablar de lo que se va a estar firmando en la tarde de hoy, que es este pacto ético entre partidos, nos aclaraba Fabián Cardoso, presidente de APU, con quien estamos en este momento y con quien, bueno, vamos a ampliar detalles. En principio vamos a empezar, si te parece, Fabián, consultándote si es posible que puedas brindarnos un panorama de la realidad de los periodistas en el país. Bueno, ¿qué tal? Un saludo para ustedes. Buen día. En estudios. Estamos en un momento complicado en cuanto a las fuentes de trabajo, efectos de la pandemia, y también, en algún caso, no solamente de la pandemia, sino que hemos notado que la situación producto del COVID-19 ha generado en sectores empresariales, fundamentalmente en algunos sectores, una tendencia a aprovechar la situación y complicar la situación de los trabajadores. Los números indican que desde que comenzó la pandemia, a mediados de marzo hasta junio, teníamos 350 fuentes de trabajo afectadas por diferentes maneras: envíos al seguro de paro, despidos, seguro de paro parcial, o sea, reducción de jornada laboral, una afectación importante. Lo más grave lo tuvimos en dos sectores, que primero fue en la prensa escrita, la desaparición de un diario como El Observador, que pasó de ser un portal, y ahí se perdieron casi 2 decenas de fuentes de trabajo, una cifra importante. No hubo muchas posibilidades allí porque la empresa había decidido que no tenía más posibilidades de seguir saliendo en papel. Y lo más complejo fue en el sector de cable, en este caso en Montevideo, pero no solamente en Montevideo, porque también hubo casos en el interior, menos que en Montevideo, pero en Montevideo hubo 35 despidos en las empresas de TV cable en tan solo 2 semanas. Y eso no fue únicamente situación vinculada a la pandemia, porque ahí empezamos a hilar fino y podemos entender que detrás de esa decisión no solamente había aspectos económicos, sino una palabra que aparece de vez en cuando, que es reestructura. La reestructura llevó a que se perdieran un grupo importante de fuentes de trabajo en el sector TV para abonados, y eso es lo que más nos está preocupando ahora. En ese sentido, iniciamos una serie de acciones a nivel parlamentario y a nivel del Ministerio de Trabajo, y bueno, aún continuamos peleando por las fuentes de trabajo de los compañeros que no se han perdido del todo, pero que está siendo bastante difícil recuperar. Ese es el panorama, como verán, bastante complicado, agravado por la pandemia, ¿no? Agravado por la pandemia en estos últimos meses. ¿De qué manera llega APU a estos trabajadores que estás mencionando? En el caso de TV Cable, es una de las bases más grandes que hay. Es uno de los lugares donde hay mayor cantidad de afiliados. Eso es toda una discusión que tiene que ver, al menos en Montevideo, con la poca participación que el sector periodístico tiene a nivel del gremio. Tiene que ver con lecturas que los propios periodistas a veces tienen de eso, y no solamente eso, sino que muchas veces hay presiones para que periodistas en los grandes medios que están en la capital puedan formar parte de un sindicato. Entonces sucede que muchas veces los trabajadores técnicos, que por suerte forman parte de APU, en ese mix que podemos tener de periodistas y trabajadores del área técnica, hoy incluso en la propia comisión directiva convivimos periodistas, camarógrafos, sonidistas y trabajadores de la TV Cable. En el caso de la TV Cable tenemos una de las bases más importantes, y que es además una de las que más se moviliza. Pudimos con la gente del sector TV Cable estar en la puerta del Palacio Legislativo, cuando concurrimos a la Comisión de Legislación del Trabajo, a plantear la preocupación por estos 48 despidos en total que se dieron en estos 15 días. Y bueno, y la poca prensa que nos dieron, porque obviamente la prensa nacional no fue, los medios privados no fueron a cubrir esa movilización fue de alguna manera modificada por el hecho de que los propios legisladores y la gente que estaba en la vuelta del Palacio Legislativo viera a APU presente en la puerta del Palacio Legislativo. Eso fue una novedad que se concretó hace dos semanas y que de alguna manera nos reconforta de que el gremio pueda movilizarse cuando se dan situaciones tan complejas como esa, ¿no? En apenas dos semanas perder esa gran cantidad de fuentes de trabajo. Javier, ¿hay una comisión encargada de visitar el interior, de conocer la realidad de los trabajadores? Estamos en este momento, la forma que estamos logrando hacer eso es a través de seminarios de capacitación que nos permite. Ustedes imaginarán que no es un sindicato que tenga muchos recursos, ¿sabes? Sindicato bastante limitado en esas posibilidades. Entonces lo que hacemos es muchas veces, por diferentes posibilidades que tenemos de recurrir a fondos para hacer talleres de capacitación, nos permite visitar el departamento y tomarnos un rato de esa jornada o de esas jornadas para conocer la realidad. Eso lo pudimos hacer el año pasado en Cerro Largo, lo hicimos en Salto y Paysandú, y ahora tenemos previsto hacerlo en Mercedes la semana que viene. Y bueno, vamos a ir conociendo un poco cómo está la situación de cada departamento, que tiene realidades muy distintas, ¿no? El litoral tiene una realidad, el norte creo que no tiene otros problemas, capaz que más parecidos a lo que pasa, por ejemplo, acá, que tiene que ver con una polarización muy fuerte también a nivel de medios de comunicación. Y bueno, y veremos qué pasa ahora con Mercedes y Río Negro, que son los dos departamentos donde van a ir gente la próxima semana. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes, luego sí hablamos de este pacto entre partidos. Sí, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Cuando hablas de la situación preocupante en el sector de los trabajadores de televisión por cable, ¿esas cifras que preocupan son solamente en Montevideo o en todo el país? En el interior tuvimos de los 40 y pico de despidos que se dieron en Equital, ustedes saben que es la empresa monopólica que tiene el servicio de cable en Montevideo, que son las tres grandes familias, digamos, que tienen los canales de televisión. Ellos a su vez también tienen, como pasan muchas cosas, tentáculos dispersos hacia el interior del país, ¿no? Muchas de esas empresas tienen empresas de cable en los departamentos del interior del país. Se dieron algunos despidos, no fueron los mayores casos, creo que fueron 5 o 6, pero lo que sí hay en el interior es un problema, aparte con el tema de TV Cable, que son las tercerizaciones. O sea, las empresas de TV Cable suelen no tener empleados para realizar las tareas de técnicas, por ejemplo, sino que tercerizan. Generan pequeñas empresas que venden servicios. Y ahí hay cuestiones vinculadas a la formalidad de los trabajadores, por ejemplo, que son bastante complicadas y que hemos recibido denuncias. Hoy, la gente del sindicato dentro de APU, hay un grupo de trabajadores del cable que tienen su propia organización, que se llama el SUTA, el Sindicato Único de Trabajadores de Televisión para Abonados, tiene afiliados en varios departamentos y muchas veces recibe ese tipo de denuncias. Bien, contanos ahora sobre el pacto ético. El pacto ético es una iniciativa que APU lanzó el año pasado, en abril. Es una propuesta que la Asociación de Periodistas le realiza al sistema político con la idea de que se comprometa a realizar una campaña limpia de informaciones falsas. Nosotros no nos gusta decirle fake news o noticias falsas, porque entendemos que si es una información falsa no es una noticia. Es un rumor que circula por redes y que los periodistas tenemos que entender el fenómeno para no replicarlo y no convertirlo en noticia. Por eso le decimos campaña de desinformación. Campaña de desinformación es lo que se hizo en Estados Unidos, lo que utilizó Donald Trump para ganar la elección. Campaña de desinformación es lo que utilizó Jair Bolsonaro en Brasil, mintiendo a veces con cosas disparatadas para ganar la elección bajo cualquier precio y utilizando cualquier herramienta. En Uruguay hubo campañas de desinformación, pero creo que el fenómeno de instalar el debate y que lo haga la Asociación de Periodistas redujo un poco y hace que los políticos piensen dos veces antes de utilizar la mentira o la deformación de la realidad para ganar una elección. Por lo menos eso es lo que se comprometen. En abril se comprometieron en el Palacio Legislativo y ahora lo que vamos a hacer es reafirmarlo. No va a haber otra firma de pacto. Vamos a leer el texto que los partidos firmaron en abril del año pasado. Van a venir una autoridad de cada partido con representación parlamentaria. Van a estar los intendentes, porque le quisimos dar el simbolismo de hacerlo en el Congreso de Intendentes con las autoridades departamentales vigentes. Y en ese marco se va a leer el texto y se va a reafirmar. O sea, lo que está ahí sigue siendo válido. La herramienta de la desinformación no juega en Uruguay o no debe jugar. Y en ese sentido, eso es lo que estamos proponiendo hoy. Fabián, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo te va? Hola Ricardo, ¿qué tal? Todo bien. Te quería preguntar qué alcance tiene este pacto o qué incidencia deberá tener en todos los comunicadores, porque suele ocurrir, y estamos hablando de campaña política, donde el copio y pego, acá en Maldonado, y me hago cargo, ocurre, el copio y pego lleva a que seamos cómplices de las mentiras o tergiversaciones de algunos dirigentes políticos. ¿Cómo se baja a tierra a nosotros, los profesionales de la comunicación o los amateurs de la comunicación, como nos quieran llamar, este pacto que es tan importante? Bueno, eso lo noté, sí. En estas horas noté cómo, por ejemplo, se repetía la misma información en varios medios de comunicación del departamento. Bueno, es parte de eso que te digo, de medir el termómetro de lo que está pasando en el departamento cuando uno está acá, o por lo menos cuando uno sigue la noticia. En realidad, el pacto es del sistema político, eso siempre lo aclaramos. Uh-huh. O sea, los periodistas no pactamos con los políticos nada. Esto no es un pacto entre los periodistas y los políticos. El pacto del sistema político. Por lo tanto, lo que hace APU es, como tiene la posibilidad de llegarle a los políticos porque convive con ellos en la información diaria, es proponerles una cosa y son los políticos los que firman el pacto. ¿Cuál es el papel de los periodistas? Capacitarse, entender el fenómeno. Entender de qué se trata, qué es una campaña de desinformación. Por eso hemos realizado seminarios de capacitación, sé que se han realizado también, lo han realizado colegas acá en el departamento. Entender el fenómeno es súper necesario, porque si vos cualquier cosa que circule en WhatsApp o que circule en Facebook, lo replicás y lo decís en tu radio, lo publicás en tu portal, o hasta lo publicás en tu red social, siendo periodista, ya perdés total legitimidad, porque estás replicando información falsa, y estás cometiendo un error grave que es, un rumor no verificado lo convertís en noticia. Uh-huh. Y ahí perdemos el control de la situación. Por lo tanto, los periodistas tenemos que entender el fenómeno, capacitarnos. Esa es la idea. Los políticos hacer su trabajo haciendo campaña limpia. Y la gente también entender el fenómeno para no comerse esas campañas de desinformación. Son los tres ítems que tenemos, que no son fáciles de llevar a cabo, pero que tratamos de poner el granito de arena para que salga. Uh-huh. Fabián, lo último y es un poco más interno, es un detalle. Creo que la firma de este documento con los partidos políticos hoy lo firman tú y Luis Curbelo. ¿Por casualidad invitaron a algún colega de APU acá de Maldonado que los acompañe, aunque sea ahí simbólicamente? No, no, en realidad nosotros no firmamos nada, te vuelvo a decir lo mismo. ¿Lo firman no, solo ellos? Lo firman los partidos políticos. Uh-huh. O sea, no, nosotros en realidad en el acto, lo que vamos a hacer es dar la bienvenida. Viene además el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que es parte de la campaña. Viene la UNESCO, la directora regional de UNESCO, y van a estar el presidente del Congreso de Intendentes y el intendente Maldonado como anfitrión. Pero en realidad no tenemos que firmar nada, insisto, porque no es un pacto entre periodistas y políticos. Es un pacto del sistema político. Bien, gracias por esta charla, muy amable. Un abrazo para todos, gracias. Gracias. Cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. A ustedes, chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.